Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Es curioso que aquí aparece el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Simón, nombre hebreo, pronunciado en aquella conversación en hebreo. Y después el otro nombre, Cefas, que es griego. La conversación probablemente tuvo lugar en arameo. Pero lo interesante, tal como nos ha quedado en la Sagrada Escritura, es que aparece la palabra hebrea, la palabra griega. El tránsito del hebreo al griego. Nunca se me había ocurrido verlo desde el punto de vista meramente idiomático. Porque el mismo Dios que ha determinado que la hierba sea verde, que crezca hasta determinada altura, o que un pájaro cante de un modo determinado, también la inmensa, formidable omnipotencia de Dios, a través de causas libres, a través de miles de causas, eligió el idioma en el que se transmitiría su revelación. Ciertamente que es obra humana, pero a través de causas segundas, Dios va creando todo en el mundo y permite que aparezca todo lo que es bello. Y de entre todos los idiomas dijo: mi revelación en hebreo. Sin embargo, en este momento dirá no. Sin embargo, la culminación de mi revelación, las palabras sagradas, se escribirán en griego. Y en este versículo aparece lo uno y lo otro. Simón, tú te llamarás Cefas, que en griego significa piedra. A mí me hace ver, bajo otra perspectiva, la omnipotencia divina, diciendo: ¿en qué idioma se fijará mi palabra, la palabra de Dios? Sabiendo que ese idioma es el idioma y los caracteres en los cuales se plasmó eso, la belleza de los caracteres hebreos y la belleza indudable de los caracteres griegos, su pronunciación, su música, su gramática, porque a través de esa gramática se iban a tener que expresar los misterios de Dios. La omnipotencia divina es perfecta. Ni un solo cabello de la cabeza cae sin que Dios lo permita. Mucho más impensable que el vehículo de la revelación quedara ajeno a la providencia de Dios. Nada queda ajeno a la providencia de Dios. Nada. Nada. Todo lo que es bueno es permitido por Dios. Todo. Pues Simón, Cefas, la piedra. La piedra en la que se grabaron los 10 mandamientos, la piedra en que quedarán grabadas las palabras del Mesías. Una piedra y otra piedra. La piedra esencial de las dos tablas de la ley, que marca el gran hito de la parte central del Antiguo Testamento, la salida de Egipto, y la piedra en la que quedan marcadas las palabras de Jesús, que es el otro gran hito del nuevo reino de los cielos sobre la tierra. Que todos nosotros, cada vez que escuchemos la palabra de Dios aquí en la iglesia, veneremos, honremos un misterio tan grandioso como es que el Espíritu infinito, el innombrable, se haya dignado hablarnos a través de palabras humanas a aquellas criaturas que nos mantienen la existencia por su solo pensamiento. Misterio este verdaderamente admirable, el de la comunicación de la trascendencia con lo finito que entiende de modo finito y limitado.